Buenos días, María Luisa. ¿Le gusta a usted madrugar? ¿Ha sacado las gallinas antes de desayunar? ¿Me hablas con su chiquilla? Manda el huerto al olivar. Y en la fuente de la ermita alguien se ha puesto a cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cómo han crecido las niñas? Pienso al ver a Sandra y Juan junto al parque de me duele. Uy. Ay, ay, ay, ay, cómo me duele, la verdad, interrumpir este tema. Yo que soy habitualmente que tiro a sonidos más burrotes y este tipo de cosas, pues la verdad es que, bueno, me pone la piel de gallina. Bueno, ya me imagino que sabréis lo que estáis escuchando, pero bueno, lo diré. Isabel Marcos, segundo disco, y bueno, yo antes que nada, qué gozada tenerte a ti, Isabel, aquí enfrente de mí. Y bueno, por aquí también está Dani, que antes que nada yo siempre quiero felicitaros, como el otro día, felicitaros por ese nene que tenéis ahí. Que... Muchas gracias. Bueno, y este discazo, cuéntame, ¿cómo son las sensaciones que tienes con este disco? Yo no sé si, me imagino que mejores que el anterior, peores y de diferentes, ¿cómo? ¿Qué sensaciones tienes tú con este disco ahora? Pues la verdad es que sí que son mejores y mucho más intensas, porque el haberlo creado a la vez que Dani va creciendo en mi tripa, pues ha sido algo muy emocionante para mí. Es mi primer hijo y bueno, la verdad es que esto lo ha envuelto todo. Estoy en una etapa de mi vida como muy muy feliz y muy dulce y que dure mucho. Qué bonito esto, que la hayas parido mientras estabas también ahí al nene. Sí. Joder, eso, entonces al final, aparte de otros sentimientos que pueda haber en cada canción, te unen unos sentimientos así a flor de piel, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta que lo grabé estando embarazadísima, entonces eso siempre va a quedar, a mí siempre me va a quedar un recuerdo muy muy grato de esa experiencia, tener estar ahí con las guitarras y los micros y con una tripa enorme, que Pablo, el productor, yo creo que tenía más miedo que yo que me pusiese allí de parto. Qué bien, la verdad es que es algo muy especial, yo creo que eso no se te va a olvidar, aunque hagas un montón de discos por sí, yo creo que este por eso va a ser algo especial y que va a quedar ahí en mi recuerdo pues para siempre. Oye, ¿eres consciente de que musicalmente te estás alejando de un montón de cosas que un montón de gente te puede cuadrar por otras historias? Y yo, por ejemplo, lo comentaba con mi compañero Oscar de Ruta al Rock, que es un programa de rock americano, country rock, todo este tipo de historias, y yo le decía, joder, es que lo que estaba sonando es rock americano, y le puse el disco para, digo, a venga, tú que entiendes más, para ver si yo no me equivoco. ¿Eres consciente de que te estás alejando de unos derroteros que yo no me voy a quejar, yo estoy muy contento, ¿eh? Pero ¿eres consciente? Sí, soy consciente y está hecho muy a propósito, ¿no? Yo quería hacer algo distinto a lo que venía haciendo anteriormente y oye, pues veo que se ha conseguido, pues oye, me alegro un montón de que suene diferente a pesar de eso, pues bueno, que también en el otro proyecto había parte de mí, pero bueno, como no era un proyecto de una sola voz, digamos que éramos seis voces a introducir ideas y tal, pues bueno, me gusta y me alegra mucho que me digas que me he alejado, porque era la intención hacer algo diferente, nuevo para variar y que para mí pues es más personal este proyecto. ¿Qué has conseguido? ¿Qué crees que has conseguido con este disco? Bueno, ya no te digo en el anterior también, que yo creo que es el que empieza todo este jaleo, ¿no? Pero ¿qué crees que has conseguido? Yo no sé si a nivel como músico estás pletórica y dices, hostias, es que he conseguido lo que quería. A ver, yo creo que se va creciendo poco a poco y claro que he conseguido con este disco que las composiciones que hay, he conseguido, yo creo que suenen muy bien, que suenan muy profundas, tienen una atmósfera muy bonita y estoy muy orgullosa de cómo ha quedado el resultado final, pero bueno, siempre con vistas a un futuro, pues con ganas de seguir creando y de seguir creciendo, porque yo creo que esto es un proceso infinito. O por lo menos espero que así sea. Hasta que sea. Me yo lo permita... Que, bueno, el otro día me comentabais por ahí, Dani, que ya, bueno, y tú también, que el tercer disco ya está por ahí pululando ya en la mente, ¿no? Sí, sí, sí, está en la mente y de hecho ya hemos hablado con Pablo para ya cerrar fechas para la preproducción y tomarnos la creación del siguiente pues con un poco más de calma. Y bueno, a ver qué sale, hay ideas por ahí, pero bueno, todavía es pronto para decir nada. Vamos a pinchar un tema, elígeme uno, Anach, como yo creo, como tú me estás diciendo y es la verdad, que has parido el disco mientras estabas con tu niño adentro, que yo creo que ahí tienes unos nexos con todas las canciones, me imagino que lo asociarás cada canción a un momento determinado, no lo sé, elígeme tú tienes que, quiero que la elijas tú, venga. Bueno, pues no sé, para empezar pon Desde el Cristal, que es el primer single que se ha lanzado. Uh-huh. Y bueno, así como carta de presentación, pues... Y de lleno además con sonido rock americano, americana, como dice mi amigo Oscar, totalmente sí. De lleno, ¿eh? Pues venga. Ahí pues va. Vamos a pinchar el tema y ahora hablamos de Pablo, que ya lo han mencionado a Pablo y ya está diciendo, ¿quién es Pablo? Ah, pues ahora hablamos de él. Ahora hablamos de Pablo. Pablo, si nos estás escuchando, ahora hablamos de ti. Espérate el tema y luego seguimos hablando de ti. We'll be right back. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, estamos con Isabel Marco, qué gozada de disco, Nada Será Igual, segundo disco. Y bueno, antes estábamos hablando de que decía Pablo, que es quien se ha colocado al, bueno, dilo tú, evidentemente productor y que se ha metido, sí, a los controles, ¿no? Bueno, sí, pues es Pablo Martínez y es el productor y técnico en OVNI Studio. Y bueno, que allí que me fui a Asturias, a Llanera, a grabar. Es la segunda vez ya que ya repito con él, uh-huh, y la verdad es que muy contenta y bueno, con ganas de tripitir, así que el resultado pues a la vista está que es muy bueno, se graba muy bien allí, el sonido es impecable y su trabajo pues también. Uh-huh. ¿Por qué te ha gustado tanto Pablo? ¿Qué es lo que te ha dado Pablo a nivel de productor musical o en la grabación? ¿Qué te ha dado Pablo o por qué te has acercado primeramente en el disco anterior? ¿Te acercaste a Pablo? ¿Qué es lo que querías tú? Bueno, primeramente me acerqué a él pues un poco por lo que te decía, ¿no? Quería cambiar la tónica que llevábamos antes de trabajo y pues hacer un cambio radical, pero no quería irme a un estudio con gente que no conociese de nada. Entonces, Pablo era la baza fácil porque lo conocíamos a través de Desacato y bueno, eso para mí era un punto fuerte, ¿no? Llevar ahí y que no fuese la cosa tan fría con un productor que sabes que te va, pues que en cierto modo pues te va a decir algunas cosas que igual pues no, sabes que de alguna manera corrige algunas cosas, pues pule, para eso está un productor, ¿no? Que te diga algunas cosas que de manera objetiva una misma no puede ver siempre. Y para repetir lo fundamental, pues el buen trabajo que hizo con Quiero Ser Agua, pues yo quise repetir. Luego allí él supo desde el principio cuando yo le mandaba las canciones grabadas en casa así maqueteras, él supo ver por dónde yo quería que fuesen los temas, cómo quería que fuese el sonido, y él me ayudó a encontrar a los músicos de sesión que grabaron Quiero Ser Agua y que han sido los mismos que han grabado Nada Será Igual. Y por todo eso, porque él supo leer en mis canciones, en mis composiciones por dónde quería que fuesen los tiros y me ha sabido producir muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Ha llegado a los temas, le han llegado a él y ha llegado a comprenderlos, a conocerlos y con ellos han crecido con él, tanto como casi como conmigo. Sobre todo además trabajando lo que son medios tiempos, melodías. Por ahí en el disco hay muchos detalles musicales a nivel de guitarras acústicas, que son lo que yo me he quedado, sí, todo loco. O sea, y mira que me gustan las eléctricas, pero yo me he quedado todo loco. ¿Le has metido mucha más caña a esa parte de guitarras acústicas, el Hammond que está por ahí, las melodías, medios tiempos, más que a lo mejor meterte, sí, a guitarreo puro y duro, ¿no? Sí, quería que fuesen unos tiempos que quizá no tan acelerados como estaba acostumbrado antes, más bailables al final. Yo creo que son más bailables, son más tranquilos, pero más lentos, pero no por ello quiere decir que menos cañeros. Me muevo más casi con bailando esto. Uh-huh. Bueno, estabas comentando también, Pablo, Desacato, ¿no? Desacato. Sí. Y dirá gente, bueno, Desacato. Pero ¿cómo puede entender Pablo este tipo de sonidos? Pues sí, sí, ¿no? Y además yo creo que él está contento, muy contento con el trabajo que hemos realizado. Está muy orgulloso de los dos discos. De este pues más porque bueno es el último y siempre bueno yo creo que he crecido con este disco y que bueno se han conseguido introducir más detalles y como decías, ¿no?, de mantener esas guitarras acústicas del nacimiento digamos de los temas porque nacen en realidad en acústico, aunque la diferencia con el anterior disco quizás es que para este ya estaba pensado grabar directamente todos los temas con banda. En el anterior quería ser un disco bastante más acústico y al final... Y en el anterior, perdón que te interrumpa, estabas haciendo conciertos en acústico. Sí, la sí, mayoría. Sí. No sé si hiciste alguno con banda. No, todos fueron acústicos, en todos estuve yo sola con mi guitarra al frente y bueno, en este... Pues voy a seguir haciendo acústicos, en algunos iré acompañada de piano, me acompañará Alfredo González y la novedad es que bueno, pues que voy a empezar a girar con la banda en eléctrico y tenemos muchas ganas de mostrar las canciones así. Bueno, cuando hablamos de eléctrico, fíjate, yo estábamos también comentando el disco y tal, Oscar y yo, y él me decía, hostia, las guitarras suenan a Tom Petty, que te cagas. ¿Te está interesando ahora, por ejemplo, Tom Petty? Bueno, yo sé que, por ejemplo, estábamos también viendo, aquí charlando, y estábamos viendo un documental que te hizo la televisión aragonesa sobre ti y tal, y mencionaban los discos y, o la gente, las mujeres que te han influido, y tú mencionabas a Patti Smith, por ejemplo, ¿no? ¿Te interesa y te mueve todo este tipo de cosas? Tom Petty en eléctrico, ese tipo de influencia o sonido, ¿no? A ver, sí, a mí siempre me ha movido mucho ese rollo. Lo que pasa es que claro, como te decía, ¿no? Antes era jugar con otras cosas y ahora me veo yo sola al frente y pues hago lo que me da la gana y hago lo que me gusta y reflejar un poco lo que la música que siempre me ha gustado y quizá este es más... Estas producciones, estos discos tienen más en la línea de mis gustos más personales y que me han gustado más a lo largo de carne de Azquena, carne de Azquena, yo te veo carne de Azquena, hueles a Azquena, A ver, espérate que huela. Yo hueles a Azquena, Ojalá yo haya razón. Crucemos los dedos, Nunca se sabe esta cosa. Hueles a Azquena, Oye, has mencionado de que tú ahora ya estás solita. Bueno, no solita, pero no. Evidentemente en el escenario todas las miradas ya para ti, completa. Tú eres la Isabel Marco. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido la primera vez que sales al escenario como Isabel Marco? Ya nada de insolencia y otras cosas. Isabel Marco, ¿cómo te has sentido? Pues... ¿Temblaban las piernas? Siempre me han temblado las piernas un poco al salir al escenario, no te voy a engañar, siempre he tenido ese gusanillo antes de salir y soy bastante nerviosa, aunque a veces pueda parecer lo contrario, intento mantener la calma, pero sí, me temblan las piernas, no te voy a engañar, y al principio pues más tensa que el palo de una escoba, pero después... Después, en cuanto empieza la primera canción y los suenan los primeros acordes y cantas el primer estribillo, ya parece que se olvida todo, va todo rodado y llega la última canción y dices, hostia, si ya he terminado, me hubiese gustado seguir un rato más. Qué bonito, estas cosas que sigan temblando los nervios y también temblando las piernas. O sea, bueno, antes de pinchar otro tema, vamos a decir que no quiero olvidarme, hay fechas ya de conciertos. Vamos a decir las fechitas para que apuntemos, a ver si podemos ir y estará diciendo la gente, pues a ver si yo tengo la suerte. Hay algunas, me imagino, que en acústico y otras en eléctrico, ¿no? Sí, bueno, en la quizás la más importante, la que te voy a decir primero, es un concierto con banda en eléctrico. Uh-huh. Es en Gurrea de Gállego, en un pueblo de Huesca, en el Gurrea Rock Festival. Festivalote. Hay que esperar hasta abril, bueno, que el tiempo pasa muy deprisa, así que no se despiste la gente, que el cartel está muy interesante, porque estaremos allí Tachenko, Acero y Desacato. Ay. Así que tengo unos compañeros, vamos, de lujo. Ay, Desacato. Yo, Desacato me gustan mucho. Y fíjate que hablábamos de medios tiempos. Recomiendo a la gente, toda la discografía, ¿no? Pero el último disco de Desacato se maneja en estas cosas de medios tiempos. Ay, melodías brutal. Absolutamente brutal. Ay, brutal. Y Acero, que compañía, que estáis ahí, compañeros de escudería, sí, como se dice. Son compañeros de toda la vida, sí. Bueno, te voy a decir otra fecha que también es muy golosa. Es el Voces Alternativas en Zaragoza el sábado día 15 de febrero. Que bueno, allí estaré con Lichis y bueno, también muy muy bien acompañada, como ves. Ese concierto será en acústico y bueno, luego tengo por ahí pues fechas de presentaciones del disco en FNAC. En febrero estaré el 21 en FNAC Donosti, el 28 en FNAC Pamplona. Y en acústico también en Roncal, en Errota, que es una sala que suelo visitar bastante a menudo porque se está muy a gusto allí. ¿Qué más fechas te digo? Pues bueno, en Zaragoza, en la FNAC, estaré el miércoles día 4 de marzo. En Barcelona, el 13 de marzo también, y el 14 con Acero. Toma ya. Y... En la Masía, perdona que no te he dicho dónde. Uh-huh. En la Masía y bueno, y el día 20, que es viernes, día 20 de marzo, en la FNAC de Valencia. Y bueno, y así un montón, pero yo recomiendo que consulte la gente por redes, porque si no va a ser un poco difícil que se acuerden y que se apunten todo esto. Claro, es lo que te digo. Pero que consulten por redes, porque voy a estar rolando por ahí y que nada, que en alternativamanagement.com pues tienen ahí la agenda al completo y que no pierdan comba, porque ya ves que esto va lanzadísimo. Hiciste, con el anterior disco te hiciste unas cuantas buenas fechas y con este te vas a hacer todavía más. Pues vamos por ahí, sí. Yo creo que ya he alcanzado están cerradas el mismo número de fechas que de la gira pasada, así que a partir de aquí para arriba. Bien. Bueno, vamos a elegir un tema. Venga, elígeme. Siempre hablamos de temas de detalles, que tú además lo has dicho, todas las canciones tienen muchos detalles. Elígeme el tema que tú creas que para ti tiene más detalles musicales o otro que tú creas por alguna razón especial. Venga, elígeme uno. Bueno, te voy a decir Tan lejos del todo, que es el corte número 7. Uh-huh. Vamos a presentar también el videolíric de este tema y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, quizá porque va de un poco de creer que lo interior puede abarcar hasta lo exterior, ¿no? Y un poco de cómo podemos lanzar un mensaje único para que sea un poco universal. Toma ya, tiras con bala, ¿eh? De estas cosas al corazón directamente y al alma, ¿eh? Joder, ¿eh? Hostia, tiras con bala. Bueno, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Agonizan en mi almohada al despertar los murmullos de ese mar de palabras. Coso los minutos y canto al compás de este caminar sin fijarme en nada. Trato de entender esta estructura. Sus máscaras de cal les delata. Es solo un segundo en la eternidad. No hay que exagerar, pero nadie escapa. Pienso en el placer de esta aventura. Buscame a Radio Vallecas, Generación Suicida. Seguimos aquí con Isabel Marco y, bueno, con este tema que estaba sonando, yo te decía, y tú estás comentando la letra, tiras con bala. Tus letras son muy de sentimientos y de todo lo que hay dentro, Muy intimistas, ¿no? Bueno, sí, me gusta tirar de las cosas cotidianas. Ya en el anterior, pues, en Quiero Ser Agua reflejaba muchas situaciones cotidianas mías, ¿no? Del día a día, pero también esas situaciones que vivimos, yo creo que todo el mundo, ¿no? Situaciones sociales que a lo mejor quieres reivindicar un poco y poner en pie de guerra, ¿no? Para que la gente se mueva un poco y no nos quedemos amodorrados en el sofá. Y yo creo que todos los temas tienen un poco de eso, ¿no? Ya en el primer corte, yo creo que tiene un punto que podría englobar a todos los demás, ¿no? Desde el cristal es un poco esa visión de cómo a través de una pantalla, ya sea de la tele, de un móvil o de una tablet, vemos el mundo y estamos y podemos ver ya sea una guerra o los incendios en Australia, que los vemos desde un sofá muy tranquilos, y yo creo que nos tenemos que levantar de ahí un poco lo que esté en nuestra mano, aunque sea nos parezca un pequeño granito de arena, e intentar hacer algo por movernos y cambiar un poco esas cosas que a todos nos duelen un poco. Todas las letras hechas por ti, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Yo fíjate que te lo preguntaba, lo hablábamos ayer, y yo te lo decía, y bueno, sí, es curiosidad, yo digo, teniendo ahí a Dani, que también se encarga de escribir letras, ¿no has tenido la tentación de decirle, oye, déjame alguna letra tuya, o ven aquí, vamos a hacer una letra a Pacha los dos juntitos? No. ¿No has tenido la tentación o le has dicho, no, apártate, va de retro y para atrás? Para atrás, sí, para atrás. Pobre, no, pero hay que... Tengo que decir que, bueno, él es mi primer público, entonces es un poco también la primera crítica que pasan todas las canciones. Uh-huh. Y, bueno, la cara es el reflejo del alma, y a veces pues también te ayuda eso de tener una persona tan tan cercana, que sabes que tiene gustos similares a los tuyos. Uh-huh. Pues para saber si el tema que estás haciendo y la letra que estás componiendo y tal, pues puede tirar para adelante o, bueno, venga, va, esto lo borro y vuelvo a, vuelvo a escribir. Bueno, y yo, yo creo que es aparte, al margen de que es el primero que apuesta por ti, evidentemente, ¿no? Sí. Es el primero que apuesta por ti ahí a muerte. Yo creo que el primero que te deja a vete lejos, ¿no? Y cúrratelo tú solita, ¿no? Hombre, claro, ¿qué va a hacer el pobre? Si no le dejo, bueno, le dejo, ¿qué vas de...? Bueno, pero tú estás muy cómoda. Sí, yo te veo, por lo menos la sensación que tengo al escucharlo, o las letras, porque en el anterior disco también, evidentemente, hablabas de tu condición de mujer y todo lo que hay alrededor, lo que sufres por ser mujer, ¿no? Pero te sientes muy cómoda, ¿no? Yo te veo muy cómoda. Sí, a ver, yo estoy muy cómoda, no tiene por qué no... porque ser al contrario, yo creo que... de alguna manera o de otra, sí, siempre me ha gustado escribir y componer. Otra cosa es que hasta ahora no me haya decidido a mostrarlo al público, ¿no? Sí. Pero siempre es algo que ha estado en mi vida. No es algo nuevo. Lo nuevo es que lo estáis escuchando ahora. Uh-huh. Bueno, y reivindicar, como en uno de los temas que reivindicas, el mundo rural, ¿no? Lo cotidiano. Sí, que a mí me gusta mucho. O sea, que parece que irse a los pueblos o los pueblos es como... Y bueno, hay que reivindicarlos también. Fíjate, sí, que ayer, hombre, perdóname que te interrumpa, estaba viendo por la noche un programa que hablaban sobre Teruel y el vaciamiento de los pueblos de toda la zona de Teruel, ¿eh? Sí, bueno, es un aspecto de la España vaciada que ahora está como muy de moda. Es algo que a la provincia de Teruel ha afectado desde hace muchísimos años. De hecho, la mitad de Teruel está viviendo en Zaragoza, ¿no? Sí. Pero no es algo que se ubique solo en esta provincia. España es un país con muchísimo muchísimo pueblo. Uh-huh. Y en muchísimas zonas, ya sea Asturias o Extremadura, están sufriendo este mismo mal, ¿no? Que no tenemos en las zonas rurales el acceso ni las oportunidades que se tienen en la ciudad, y para conseguir sobrevivir muchas veces pues tienes que abandonar tu casa. Es que al final es abandonar tu casa, ¿no? Tienes que dejar tu casa, tienes que salir fuera para poder seguir o bien progresando en tu trabajo o bien conseguir algo, pan para comer. O sea, es que Es que es así de triste. Y tú reivindicas además lo cotidiano, ¿eh? A mí me gustó mucho la canción, sí. Donde además que una ternura, por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? La canción, bueno, sí, la canción dibuja pues eso, una situación de vida en un pueblo que bueno, dibuja lo que yo conozco, pero que yo creo que cualquier persona que viva en zona rural pues puede sentirse identificada con cualquiera de las frases que se nombran, que es cualquiera de los versos de la canción. Telita, ¿eh? Bueno, que no me olvido, que siempre me da mucho chachara, pero vamos a insistir en las fechas de los conciertos. Venga, antes de pinchar otro tema, que no se nos olvide. Venga, vamos a ser pesados. Bueno, venga, pues nada, bien. Que apunten sobre todo las dos primeras fechas, el 18 de abril en Gurrea, el Gurrea Rock Festival, y en febrero, es que ahora me pillas aquí, que no me acuerdo. El 25, no, el 15, digo, acaban 5, pero no sabía si era el 15 o el 25. No te preocupes. El 15 de febrero, el Voces Alternativas en Zaragoza, que es en acústico. Y no te digo más que si no la gente se embarulla, que consulten en la página web de Alternativa, alternativamanagement.com. Y allí en el apartado de artistas estoy yo, Isabel Marco, y pinchas y sale la agenda con todos mis conciertos. Fantástico, vamos, venga, elígeme otro tema, venga, otro tema que quieras, venga. Pues venga, vamos a por Nada Será Igual, que es el que da título, venga, al disco. Nada Será Igual, vamos a pincharlo. Otro tema de estos, yo no sé si melancólico, bueno, sí, melancólico, puede ser un poquitín melancólico esto de echar la vista atrás y decir, hostia, nada va a ser igual. Para mí es muy emotivo porque estoy hablando de, en el momento en el que lo compuse, del futuro nacimiento de mi hijo. Y bueno, este es uno de los temas que me ha costado más porque me emocionaba muchísimo cada vez que lo cantaba y casi no pude ni ensayarlo. Y digo, toma ya, toma ya. Sí, se me quebraba la voz, sobre todo en la última parte. Y... Sí, yo qué sé, cosas de las hormonas, ¿qué te voy a contar? No sé. Vamos a pinchar el tema. Pero bueno, al final conseguí grabarlo. Pero bueno, ahora la verdad es que es un tema precioso. Vamos a pinchar el tema y me gusta que digas estas cosas. Empieza cerca del corazón, un verso libre busca calor. Abro la puerta a una explosión mayor. Juguemos juntos, hacer que el mundo sea el recreo sin estrenar, donde no existe la maldad. Le grito al aire. Le grito al aire la verdad. Bueno, por Radio Vallecas, Generación Suicida, seguimos aquí dando la lata, seguimos dando la lata. Isabel Marco, que la tenemos aquí, y bueno, nada será igual. Que me decías que este tema es de los que, con motivo del nacimiento de tu hijo, pensando en el nacimiento, ¿vas a llorar en cuanto lo tengas que tocar en directo o se te va a poner un nudo en la garganta? Pues espero que no, espero salvarlo. Pero bueno, creo que a lo mejor la lagrimilla, pues bueno, estará ahí a flor de piel, como en los dibujos manga, se me llenarán los ojos hasta arriba. Oye, evidentemente aquí la música es lo más importante, es para mí el 95%, pero yo, a ver, yo como soy muy friki, yo me fijo mucho en lo que es el diseño gráfico, la fotografía, todo esto. Cuéntame un poquito, porque yo soy muy, como te digo, muy friki, muy perfeccionista, y tienes un nivel, a esos niveles, a nivel gráfico, a nivel todo de diseño, perfecto. O sea, yo te entra por los ojos, aparte de la música. Tú tienes el control, yo no sé si tú eres la que dar las ideas y luego lo transmites al fotógrafo, al diseñador. Cuéntame un poquito cómo lo haces, porque, hostias, me parece cuadrado. Bueno, así redondo a más no poder. Gracias. A ver, yo este diseño es obra de Enrique Cabezón. En blanco, de la banda En Blanco era. Sí, eso es. Sí. Ay, bandaza. Sí. Tenía la suerte de poderles ver dos veces. Ya, por desgracia, no están, ¿eh? Pero, Enrique, un abrazo enorme. Sí, bueno, pues confié otra vez en él porque Quiero Ser Agua ya también lo diseñó él. Pero quería hacer algo distinto a lo que le pedí para Quiero Ser Agua, que era todo con ilustraciones, con más colorido, quizá un poco más más blandito. Yo creo más tirando a lo melancólico en la imagen también, porque las canciones también eran quizá con un ambiente distinto. Y para romper con esa imagen, pues le dije, venga, para este disco quiero algo que sea... pues una portada en negro y nada, el nombre de las letras del disco y poco más. Y bueno, estuvimos barajando diferentes opciones y esta me gustó un montón. Y luego el interior, las fotos son de Punto y Coma Estudio, que siempre he trabajado con ellos a la hora de hacer las fotos, tanto de estudio como en exteriores, y porque hacen unos fotones increíbles. Y bueno, las fotos del interior pues son suyas. Y ¿tú das las ideas? Y perdona que interrumpa, ¿tú das también ideas de lo que tú tienes pensado? ¿O realmente te dejas llevar directamente a ver qué sale? Porque ellos tienen también... las fotos son, vamos, a más no poder, guapísimas totalmente. Claro, yo les doy los ingredientes que quiero que haya. Por ejemplo, a los fotógrafos, pues sí que es verdad que ellos ponen mucho arte y bueno, hacen unas fotografías geniales, pero el ingrediente, pues de yo qué sé, el llevar la guitarra eléctrica de alguna manera o de otra, pues esos sí que son ingredientes que me gusta aportar. Y de cara al disco, al diseño del disco, pues a Enrique pues siempre le traigo un poco de cabeza. Suelo tirarle siempre los primeros bocetos que me manda, se los suelo tirar a la basura, y a mí me da un poco de pena, pobre. Pero luego siempre acabamos encontrando ese punto que dices, ¡wala! Este es lo que yo quería. Enrique es certero, además, también con el diseño, ¿eh? Sí, es muy certero, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya te digo, a lo mejor el primero le digo, ¡ah, tío, esto no me gusta nada! Pero Al final siempre llegamos a ese punto, nos encontramos, ¿eh? Sí, siempre nos encontramos, Enrique y yo, sí. Qué bien, bueno, yo enhorabuena, porque evidentemente la música es lo que importa, pero es que cuando uno se ve que todo el envoltorio, todo lo que hay alrededor, hostias, eso para ti es tan importante, yo creo, que como la música, ¿no? Al final te entra por los ojos también. Es que al final, claro, muchas veces jugando a los niveles en los que estamos jugando, el que el disco resulte atractivo también a la vista es un punto a tener en cuenta, porque hay gente que a lo mejor le llame la atención por ver la portada y se acerque a ti porque tengas una portada que llame la atención, que resulte curiosa o que sea atractiva, ¿no? Entonces No hay que menospreciar el, claro, yo, el formato exterior de los discos. Claro, yo es que como antaño, pues éramos de los que comprábamos vinilos, nos acercábamos a la tienda de discos y veíamos aquí en Madrid Rock o Disco Play todos los 100, todos los vinilos. Y decía, ¡ah, venga! Y la entrada y la portada te entraba por los ojos. Bueno, es que además verla en vinilo es un... En la hostia, es la, es... que lo has editado en vinilo. ¿Este lo has, sí, lo has editado en vinilo? Sí, lo... sí, también. Y también, el anterior también. También, además, en vinilo y en cassette. En cassette, que eso la verdad... Lo editan poca gente, porque lo hay un montón de así, unos cuantos grupos así más puncarrillas y tal, que editan en casete. Pero, ¿cómo editar en casete? Pues la nostalgia que a veces puede. Yo soy de la generación del casete, he viajado en coche cuando era niña y me he peleado con mis hermanos por ver que a quién le tocaba poner cinta y he rebobinado con el Bolivic mil y una cintas para no gastar las pilas y bueno, es que ha sido lo que más he manejado en mi infancia y adolescencia, y entonces un poco ese primer acercamiento a la música yo creo que también marca, ¿no? Y el hacerlo a través de la cinta, pues ver la posibilidad de que podía editarlo en cinta me llamó mucho la atención. Se ha hecho una tirada muy cortita, así que... Es que yo tengo que decir que creo, a lo mejor me equivoco, no es nada fácil encontrar sitios donde te hagan el cassette y luego, no. que a nivel económico es carete, además. Sí, sí, bueno, y hay, por eso bueno, hemos hecho una tirada muy corta, es una edición muy limitada, y así que la gente que quiera, que tenga ese punto nostálgico y quiera tener el disco en formato cassette, pues que escriba ya, porque la verdad es que hay muy, muy, muy pocos. Bueno, pues nada, que ¿dónde escriben? ¿Alternativa Management? Alternativa, que vuelvo a repetir. Pues repítelo. Es alternativamanagement.com, que entren en la web y ahí está en la sección de artistas, estoy yo. Y bueno, a través de la tienda de la página, pues sin ningún problema se puede comprar. Qué bien, qué gozada. Bueno, no nos queda tiempo porque la verdad es que ya me gustaría meter en más tiempo, pero no tenemos más tiempo, así que vamos a terminar con una canción. Elígeme la canción para terminar, Isabel, y la verdad es que una gozada, pero venga, elígeme una, a mí me da mucha pena terminar, pero venga, dale el tema para terminar. Pues venga, Víctima del Ruido, que es el corte número 5. Toma ya, Víctima del Ruido. Uy, esto del ruido además me recuerda a los barrios, y estas cosas, ¿eh? Sí. Por ahí Dani me está haciendo... de la cabeza, Víctima del Ruido. Vamos a pincharlo y bueno, pues enhorabuena de verdad, muchas gracias de verdad, Isabel, Dani, enhorabuena por el disco porque es muchísimas brutal. Gracias. Así gracias. Que y nada, nosotros terminamos Víctima del Ruido y ya nos vamos. avería.